rebajaría con ello mi dignidad. La estoy esperando a cada momento. Día primero. Me extraña que los diputados tarden tanto. ¿Qué motivos pudieron retenerlos? ¿Acaso Francia? Sí, es el reino más desfavorable a todo. Fui a correos para informarme de si habían llegado los diputados españoles. Pero el empleado de allí es completamente estúpido y no sabe nada. Solo me dijo, no, aquí no hay ningún diputado español. Pero si quiere mandar una carta, puede hacerlo y nosotros la certificaremos según la tarifa indicada. ¡Voto a mil diablos! ¿Quién habla de cartas? ¡Eso son tonterías! Las cartas solo las escriben los farmacéuticos. Madrid, 30 de febrero. Y heme aquí en España. Esto ha sucedido con tanta rapidez que apenas si puedo volver de mi asombro. Esta mañana se presentaron en casa los diputados españoles y yo me fui con ellos en una carroza. Me extrañó la extraordinaria rapidez del viaje. Íbamos con tanta velocidad que en menos de media hora llegamos a la frontera de España. Claro está que ahora en toda Europa los caminos de hierro colado son muy buenos y el servicio de barcos está muy organizado. ¡Qué país tan extraño es España! Al entrar en la habitación, vi a muchas personas con el pelo cortado al rape y enseguida me figuré que debían de ser dominicos o capuchinos, pues tienen el hábito de afeitarse la cabeza. El comportamiento del canciller de Estado conmigo me pareció de lo más extraño. Me llevó de la mano y me condujo a un cuarto, a cuyo interior me empujó diciéndome,